El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús predicó la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él le respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a tomar como texto para la predicación la carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, el capítulo 12, que fue la segunda lectura, que en la cual se nos habla de que es llamado el himno de la caridad. Se nos habla de este tema del amor, así lo desarrolla hermosamente San Pablo, un texto que suelen utilizar para los casamientos mucho, pero que se aplica no solo a ese amor, sino a todo tipo de amor. Como hemos dicho también en muchas oportunidades, lo que nos relaciona como seres humanos con Dios, con nosotros mismos y con los demás, es el amor. Aún en las relaciones que uno dice económicas, el cumplimiento de las leyes y demás, lo que tiene que mover en el fondo de todo es el amor. Es lo que nos hace humanos propiamente, es el amor. Y lo que nos hace cristianos propiamente es el amor. Ese amor, porque hay muchos tipos de amor humanamente, inclusive hay cosas que no llegan a ser amor. Que están, no son cosas malas, pero como el deseo, la pasión, que pueden generar amor, pero que es como un puente sensible, pero que si no llega a afianzar, a echar raíces más lo espiritual, es como una flor en primavera. Mira, como dice, me enamoré de tus flores en primavera y en invierno no supe qué hacer. Porque es pasajero, por esencia, la pasión, los sentimientos, son por esencia pasajeros. No que sean malos, pero son pasajeros. Si no se ancla más profundo, ese amor será de temporada, nada más. Yo imagino este amor del cual habla San Pablo aquí, que es lo que nosotros le llamamos como cristianos la caridad, la virtud de la caridad, que es el amor de Dios en nosotros. Dios nos ama y a la mano nos da esa capacidad de nosotros amar con ese mismo amor que Dios nos da. Amarlo a Él, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Yo, la imagen que se me viene, que me resulta siempre muy gráfica, es la de un vitral, eso, ¿no es cierto?, esas ventanas con vidrio de colores, que le entra la luz y que la luz hace que esos colores puedan brillar. La luz sería el amor de Dios. La luz no sale del vitral, la luz le viene de fuera, pero hermosea, no lo desnaturaliza al vitral, al vidrio, sino que lo hace resplandecer. Así esa luz, ese amor de Dios que viene de fuera nuestro, es como esa luz que hace resplandecer las capacidades propias de la naturaleza humana y las de cada uno de nosotros. Por eso si uno tiene un vitral con una imagen o con otra imagen, si es de un color de otro, va a resplandecer según la tonalidad de ese vitral. Así también el amor de Dios nos toca a todos, sin embargo, cada uno manifiesta ese amor según su temperamento, según su educación, según su edad, según la relación que plantea ese amor, no es lo mismo como uno ama al padre, a la madre, el amor de los esposos, el amor a los hijos, el amor de amistad, etcétera, ¿no es cierto? Se manifiesta de diversa manera. Veamos lo que nos dice el texto del apóstol San Pablo para aprender un poco más de qué amor nos está hablando el apóstol, porque este es el amor que puede permanecer para siempre. Esa es la cualidad de este amor, que es para siempre, nada más ni nada menos. Bueno, tomando el texto, lo primero que podemos decir es que habla San Pablo, la primera idea es que habla de la perfección. Dice, voy a mostrarle un camino más perfecto todavía. Nosotros deseamos esa perfección cristiana, ese deseo de santidad. Y San Pablo nos dice en qué no consiste esa perfección. No que sean cosas malas, ¿no? Pero no alcanzan. En primer lugar dice, no es lo extraordinario, ¿cierto? La perfección no consiste en tener un carisma determinado, ¿no es cierto? Extraordinario, en la capacidad de hacer milagros o lo extraordinario. Tampoco en el conocimiento, si yo conozco, dice, pero si no tengo amor, si no tengo esta caridad de Dios en mí, no me sirve de nada, dice. Tampoco en el conocimiento y tampoco las obras, porque yo aunque dé, haga muchas obras por los demás, pero si no me mueve el amor, no me sirve de nada. Así que ya sabemos, no es que esté mal si alguno Dios le regala un don especial, ¿no es cierto?, extraordinario para curar o para lo que sea, pero eso no lo hace más santo, en eso no consiste la santidad. Tampoco hay que sentirse seguro de lo que nosotros sabemos y apostar todo a nuestro conocimiento, porque ahí tampoco está la clave de la santidad y de la perfección. No sirve definir la virtud sino practicarla. No sirve definir el amor sino vivirlo. Es mejor vivirlo, aunque uno no sepa definir, si uno sabe definirlo y vivirlo, sería lo ideal. Pero si hay que elegir, es mejor vivirlo que saber definirlo. Yo muchas veces uno se encuentra con unas personas que tienen más fe, yo digo, tienen más fe que yo. Yo puedo tener más ilustrada esa fe, puedo saber hablar más técnicamente la teología, pero esa persona tiene más fe que yo. Y en el fondo eso es lo que vale. ¿De qué me sirven las definiciones si después no me sirve para iluminar mi vida y para adecuar mi vida a la voluntad de Dios? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque en la iglesia hubo algunas tentaciones, algunos que ponían como en lo extraordinario, otros la llamada gnosis, gnosis conocimiento, gnosticismo fue la primera herejía que se encontró en la iglesia, ahí en los primeros siglos, en el conocimiento. El grupo de los perfectos, una élite de gente que conoce, que sabe, y todos los demás son el populacho, digamos, que tengo que hablar con las devociones. Eso gnosis, eso más basado en el orgullo que en la... En eso no consiste entonces la santidad, en el conocimiento. No consiste, porque el demonio conoce mejor que nosotros y allá está. Y de ahí no va a salir. Bueno, la segunda idea es de este texto, que después empieza San Pablo a decir, el amor es paciente, el amor es servicial, el amor no hace alarde, no busca su propio interés, es y no es. Aquí, en este segundo grupo de ideas que podemos decir, comentar del texto, cuando dice el amor es paciente, vieron que la paciencia es una cosa que somos probados a medida que pasan los años, es como que el hígado se nos va saturando y es más lento el metabolismo. De lo que tenemos que padecer. La idea que quiero dejar es que no dice debe ser, no es una exigencia del amor, porque si no alguno puede pensar, bueno, si yo amo, tengo que ser paciente, entonces se esfuerza. No, es que la fuerza para ser paciente está en el amor. Es decir, es algo con natural al amor. Eso no quita que uno pueda ser impaciente porque el vitral no pierde su naturaleza. El amor de Dios nos transforma en Dios. Seguimos siendo humanos, nos da una capacidad, pero no dejamos de ser humanos. Así que tampoco no porque tengamos el amor de Dios vamos a pensar que ese amor nos hace seres angelicales, espirituales, que nunca experimentamos ninguna impaciencia en nuestro corazón, porque eso no somos nosotros. Seguimos siendo de carne y hueso, seguimos teniendo pasiones, seguimos teniendo sentimientos que no manejamos. Así que no nos pidamos que el amor de Dios nos transforme así, porque nos desnaturalizaría. Y el amor de Dios no nos desnaturaliza según lo que nosotros somos, no nos desnaturaliza. Así que todas esas cosas van a estar, pero el amor de Dios en nosotros nos da esa capacidad de no dejarnos vencer por la ira, por la impaciencia, por el egoísmo. Todo eso va a estar, porque es como un parásito de la planta, pero no va a dejar que ese parásito mate la planta del amor. Digo que el amor es, dice, es decir, sale solo, sale con natural, no es complicado el amor, no es algo así como si yo le dijera es que hay que escalar una montaña y uno ve que no tiene fuerza, no, es que el amor le da la fuerza para ser paciente, ahí está la fuerza del amor. Entonces el amor, dice, es paciente, y pensemos en el amor que Dios nos tiene, es un amor paciente. El amor que Dios nos tiene. ¿Y por qué Dios tiene paciencia con nosotros? Porque nos conoce, porque nos acepta como somos. La impaciencia brota de no aceptar la realidad. La impaciencia nos brota de no aceptar la realidad tal cual es. De querer nosotros transformar esa realidad a costa de la misma realidad. Y no podemos cambiar la realidad. Yo siempre bromo, ¿no? Pero yo digo que el 95% de las cosas que hacemos, que nos toca padecer, no las podemos cambiar. En el 5% podemos elegir, y muchas veces podemos elegir cómo vivimos esa realidad que no podemos cambiar. Entonces, Dios es paciente porque acepta la realidad. El amor es paciente porque acepta al otro tal cual es. No lo busca manipular a imagen y semejanza de sí mismo, porque sabe que el otro es un ser autónomo, libre. Por eso sabe ser paciente de los defectos y de las miserias que tiene el otro, porque viene todo junto. Porque no es que el otro es perfecto. Vieron que yo siempre en bromo con esa etapa del enamoramiento, de que el ideal, no existe ese otro así ideal. No existe el príncipe azul. No existe este vestido de azul en todo caso, pero no existe eso. La realidad es que tenemos defectos, miserias, virtudes, todos nosotros, yo también, todos nosotros somos así. Entonces el amor es paciente porque acepta la realidad, porque ama a la persona así tal cual es, y viene en el mismo envase, viene a veces un poquito de veneno, un poquito de dulce, viene mezcladito, porque así está mezclado nuestro corazón, en el que ama también. El amor es paciente, el amor no hace alarde, dice el texto, no hace alarde, no hace apariencia, es. Y como es, se vive con naturalidad, con sobriedad, porque es eso. Dios, piensen cómo nos ama Dios. Dios nos ama sobriamente. Tenemos que descubrir ese amor de Dios. No es una cosa así que haga mucho ruido o que sea muy brillante, muy brilloso. No, el amor de Dios es sereno, pero es firme. Es firme. Veía unos viejitos, ¿no? Sin hacer alusión a nadie aquí en particular, acá todos son gente joven, espiritualmente joven. Pero voy a visitar a unos viejitos y lo veía a la viejita con su andador que se acercaba, estaba el viejito sentado, los dos calladitos, y la viejita se acercaba a darle un vaso de agua. Así que tomaba el viejito, yo lo miraba a distancia así. ¡Qué imagen! Pero calladito, y el viejito tomaba el agua, porque hay que tomar agua, sobre todo los viejitos, porque no tienen sed, pero hay que tomar agua, 2 litros por día. Y yo decía, eso es amor puro, ¿no es cierto? Después uno los conoce a esas personas, porque uno dice, bueno, eso solo, capaz que le estaba dando un besito con veneno al viejo, ¿no? Pero bueno, no, era un vasito de agua de verdad. Y en calladito, en silencio. Eso es oro. El oro no brilla. Es más, no todo lo que brilla es oro, es más, lo que es oro no brilla mucho. Yo le doy a usted un anillo, este es un anillo de oro que me regaló mi mamá. Le pongo este anillo de oro y un anillo así enchapado, de eso de que no vale, de baratija, y brilla más la baratija. Esos viejitos calladitos se mostraron más amor frente a todas las manifestaciones de amor que hay aquí en la plaza, y de los jóvenes, y de los cosas, y de los WhatsApp. ¿Entienden? ¿Qué es amor? Bueno, el amor no hace alarde. Mientras más alarde hace algo, menos realidad tiene. Esa es la realidad. Mientras más dulce es el jugo, que ustedes compren un jugo de naranja, mientras más dulce es, menos naranja tiene. ¿Sí? Así pasa con el amor. Mientras más te amo, te necesito, te reamo, menos amor hay. Yo lo siento mucho, pero esa es la pura realidad. Cuando está la realidad no se necesita hacer todo ese fuego artificial. Lo que pasa es que como vivimos en la apariencia, compramos apariencia. Y las personas saben y por eso venden apariencia. Y por eso esa etapa del enamoramiento, que están re enamorados y tal, no existe, no es amor eso. No digo que esté mal, pero no es amor. Y por eso así dura lo que un pelado en la nieve, porque no es amor. Como yo siempre digo, es química cerebral, es oxitocina, fenatamina y qué sé yo qué más. Y le durará el tiempo que el cerebro produzca eso. Después el cerebro ya no produce más, porque si no, se nos explota el cerebro y se acabó el amor, dicen. No se acabó el amor. Se acabó la pasión, se acabó la oxitocina del cerebro, que durará 17 meses a lo sumo, con mucha suerte, porque si está muy, muy motivada, mucho menos. ¿Entienden? Bueno, pero eso no es amor. El amor verdadero no hace alarde, porque ancla en algo que permanece más profundo, pero por eso es menos sensible, aunque no quita la sensibilidad, no que esté mal, pero es menos sensible, pero más permanente. El amor, dice el texto, no busca su propio interés. Hoy los voy a amar mucho porque se va a hacer largo el sermón, pero bueno. El amor, dice, no busca su propio interés. Sigue diciendo San Pablo, ¿no? Y esta es una de las claves del amor. San Pablo utiliza un término ahí, pero sería como el amor de amistad, que diríamos nosotros, el amor más desinteresado. No busca su interés. Y esta es la clave de este amor para siempre. Que no busca su interés. ¿Cómo el amor de amistad? Porque el interés es el otro. Porque el otro es el interés. No lo que el otro me dé. Ah, yo estoy con fulano porque me siento bien. Entonces no estás con fulano. Estás porque te sentís bien. No es que esté mal sentirse bien. Pero uno tiene que estar con fulano por fulano. Tiene por amor a fulano. Porque si no, es un espejo el otro. ¿Cierto? Entonces, el amor, acá es donde se nota el verdadero amor este que habla San Pablo. Y fíjense que Dios nos ama así. Dios nos ama a nosotros sin buscar su propio interés. Y alguno me puede decir, pero Dios me pide que yo le rece, me pide que me confiese, me pide que venga a misa, que escuche sermones larguísimos que el Padre hace, bueno, todo eso. Quiero retruco, quiero vale cuatro. ¿Y por qué Dios no pide eso? ¿Por qué lo necesita o porque nos hace bien a nosotros? ¿A quién le hace bien cuando rezamos? A nosotros. ¿A Dios le hacemos un bien? No, mi hijo, no te toma sol, le hace un bien al sol. Cuando te respira el oxígeno, le hace bien al aire. No, el bien lo hacemos nosotros. O sea que lo que Dios nos exige a nosotros, que le demos a Él, es porque nos hace bien a nosotros. Por eso nos lo pide. Así que eso es el amor de Dios, y es el amor que uno tendría que aprender, ¿no? Desinteresadamente. Qué hermoso ejercicio ese, ¿no? Cuando uno escucha a una persona, visita a una persona. Yo recuerdo estando en Buenos Aires, vieron que las grandes ciudades, y bueno, yo por una cuestión natural, si veía una persona mayor o una embarazada o lo que sea, yo me paro automáticamente y le dejo el asiento. Ahí en el primer asiento se hacen los dormidos para no darle, pero no importa si al lado va un hombre con dos muletas. Y claro, y la persona medio hasta que desconfía porque dice, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a pedir? Y no, es por amor, ¿entienden? No es que uno le va a pedir plata. No es como los chicos, ¿vieron? Que se ponen a lavar los platos y decir, ¿qué me va a pedir este? Hizo la cama, desconfío, cuando el limón es grande, hasta el santo desconfía. Y los chicos son interesados por naturaleza, ¿no? Por eso tienen que madurar su amor. No es que esté mal, pero los niños son así. Es así porque son dependientes. Después, cuando uno es grande, se supone que uno aprende a amar, a no ser dependiente, a no depender de los demás y a no usar por eso a los demás para sí mismo, sino a querer a los demás por sí mismos. Bueno, eso es el amor, así nos ama Dios. El amor nos irrita, sigue diciendo San Pablo, y yo con él, que bueno, se estira San Pablo, me estiro yo. El amor nos irrita, nos enoja. Yo escucho a veces decir que uno, vieron, dice, Dios debe estar enojado. Y nosotros, nuestras iras, nuestros enojos, porque nosotros sí estamos enojados. ¿Vieron? Nos enojamos con esto, nos enojamos que hace calor, nos enojamos. Bueno, entonces trasladamos a Dios nuestras iras y decimos, Dios castigó allá, a ver, este terremoto es castigo de Dios. No, mijo, es usted que está enojado y quiere canalizar. No le pongamos a Dios lo que nosotros sentimos. Dejémoslo a Dios que sea Dios. Preguntémosle a Dios, ¿cómo está Dios? Dios no está enojado. Dios no anda castigando así como nosotros nos imaginamos. Puede estar triste, sí, de vernos sufrir, de ver que somos infelices, de ver las personas que se alejan de él, eso sí, pero no enojado, el amor nos irrita. El amor, entonces, ¿qué le da lo mismo a la injusticia? No, no le da lo mismo, por eso dice San Pablo, no se alegra con la injusticia. Claro que la injusticia hace doler, pero el amor sabe ver a la persona que está detrás, entonces no se enoja con la persona, se enoja con el mal que hay en esa persona. Se enoja con la enfermedad que hay en esa persona, pero no con esa persona. Recordemos el padre de la parábola. ¿Quién se enojó con el hermano? ¿El padre? No, el hijo mayor, hipócrita, ese se enojó. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no amaba al padre y porque no amaba a su hermano. ¿Y tenía razón? Claro que tenía razón. Hay muchas razones detrás de muchas injusticias y de muchas iras, pero el problema no es la razón que hay para enojarnos, sino a veces la falta de amor que tenemos hacia esa persona que nos hace que lo critiquemos, que le tengamos bronca, que lo humillemos, que lo condenemos. Entonces hay que amar al pecador y odiar el pecado. Eso es el amor. ¿Entienden? Cuando uno critica al otro y tiene razón en lo que dice, pero eso es una falta de caridad. Le falta amor a uno. No, le falta razón. No, tal vez tenga razón, sí, pero le falta amor. Eso fue la hipocresía del hijo mayor de la parábola. Exactamente esa fue la hipocresía. Mientras que el padre, no era ingenuo el padre de la parábola, amaba a su hijo, dice, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. No le dice a tu hermano, bueno, no hizo nada. No, no es ingenuidad el amor. El amor no es ingenuo, no es ingenuo, pero sabe ver al herido detrás de la herida. Sabe ver al pecador detrás del pecado. Eso sabe ver el amor. Bueno, después dice San Pablo, todo lo perdona, todo lo disculpa. Esto hay que saberlo entender también. Porque yo tengo que amar al prójimo, pero también me tengo que amar a mí mismo. Es más, aunque le suene raro, yo primero amo a Dios, segundo me amo a mí mismo y tercero amo al prójimo. Ese es el ciclo del agua. Todos esos tres. Pero ese es el ciclo, amo a Dios, me amo a mí mismo y amo al prójimo. Así que si el prójimo me hace daño y yo me tengo que alejar porque me hace daño, me tengo que alejar. No hay que soportar cualquier cosa. A veces pasa la violencia matrimonial, ¿no es cierto? No hay que soportar. Hay defectos que sí, ¿no es cierto? Pues si no, no queda nadie, ni yo, ni nadie, quedamos, no quedan dos amigos. Pero no hay que soportar cualquier cosa porque también hay que tener amor a sí mismo. Y si algo me hace daño, yo tengo que alejarme. Por eso que todo lo perdona, todo lo soporta y citan eso, no, no es. Es el amor romántico que está de moda, el de las telenovelas, que no existe. El amor romántico, ¿no es cierto?, de la media naranja, el te necesito, eso no existe en la realidad. ¿No es cierto? Es el amor romántico. El amor verdadero sabe confiar, pero es una confianza limitada, porque yo soy limitado y porque el otro también es limitado. A Dios sí le tengo una confianza ilimitada, porque Él es ilimitado. Pero a los demás sabe confiar. Y dice por último San Pablo, este amor no pasará jamás. Este amor, el amor este. Ese es el premio de este amor, por naturaleza. Porque ancla lo espiritual, que es lo que no pasa. El amor, el mundo que nos toca vivir tiene vedado el camino hacia el amor. Suena muy duro lo que digo, pero es la pura realidad. Miren a su alrededor, por el hedonismo reinante, por la apariencia, porque ha puesto el amor a la pasión. Entonces, cuando uno pretende poner el amor, sembrar el amor en ese nivel, está ya ese amor, está viudo antes de casarse, porque no puede sobrevivir. Yo me gusta siempre usar esta imagen. Si ustedes ven un árbol de durazno florecido, ¿no es cierto?, porque hizo calor en julio, ¿ustedes se creen que ese árbol, por más bueno que sea, por más deseos que tenga, va a poder dar fruto? No, la primera helada que lo agarre le arruinó el fruto. No va a poder. No es que no quiera, es que no ama el que quiere, ama el que puede. Si uno no tiene este tipo de amor, no dura. Pero no es que lo diga yo, ya digo siempre eso. Sino que no puede durar por su naturaleza. Por eso no nos asustemos si vemos caer muchos árboles, si vemos suicidios emocionales. No nos asustemos, porque cada uno va a cosechar lo que sembró. Si uno sembró un amor frágil, basado en la pasión, en la apariencia, no va a durar. Por naturaleza no va a durar, ¿no es cierto? Un amor verdadero, ese sí puede durar, que siempre va a haber y siempre ha habido. Bueno, y para poder amar, por último, hay que darse cuenta de que el amor es un regalo de Dios. Para tener este amor, ninguno de nosotros puede decir, no, yo no sirvo, es que nadie, es que esto nos supera a todos. Tenemos que pedirlo, tenemos que ejercitarlo y sobre todo tenemos que darnos cuenta del amor que Dios nos tiene. Tenemos que darnos cuenta de la paciencia que Dios nos tiene. Si para ser yo paciente con los demás, yo tengo que darme cuenta del amor que Dios me tiene y la paciencia que Dios me tiene y la libertad que me deja. Entonces así yo aprendo a tener paciencia y a dejar libre a los demás. Bueno, para esto, para Dios no hay nada imposible. Para los hombres esto es imposible. Tal vez la misión que nos va a tocar a los cristianos, el gran martirio de nuestro tiempo, de que se vive, vieron el tiempo, dice, de la posverdad, yo le agregaría que se vive el tiempo del posamor. Ya las personas no creen en el amor, ¿no? No se lo confiesa eso, no se lo dice. Pero de modo implícito sí, se dice, o se cree eso. Las personas no creen en el amor para siempre, ¿no? En la sociedad que vivimos no se cree en el amor para siempre, porque como es una baratija, nadie apuesta a eso para siempre. Nadie, por decir así, ¿no? Hay, gracias a Dios, como decíamos cuando hablábamos de la bodega y del buen vino, hay todavía y siempre va a haber amor verdadero. Yo digo como tendencia general. Y yo creo que el gran desafío para nosotros los cristianos va a ser, no digo enseñar, porque no sirve ya la palabra. Hablar del amor no sirve, no sirve, no gastemos tiempo en eso. Vivamos el amor, ¿no es cierto? Vivir el amor a Dios, el amor a nosotros mismos y el amor a los demás. Esos tres amores que van unidos, vivámoslo. Ese es nuestro mejor testimonio ante el mundo de hoy. Dicen que de los primeros cristianos decían, cuenta Tertuliano, no decían, mirá cuánto saben, no. Mirá cómo se visten, no. Mirá lo que hacen, no. Mirad cómo se aman, cómo se aman, ¿no? Ojalá digan eso de nosotros. Nosotros como parroquia, como diócesis, cada uno de nosotros como cristianos, tenemos que dar testimonio de eso. Todo lo demás, el conocimiento, todo lo demás puede ayudar. Pero si no llega ahí no sirve para nada. Sirve solamente para tener más soberbia, nada más. No sirve para nada. Lo que sirve, todo eso sirve si nos ayuda a amarnos más. Pero no lo planteemos en abstracto. Empecemos por nosotros mismos. ¿No es cierto? Entre nosotros mismos. Entre nuestras caras, con nuestros seres queridos. A vivir el amor de verdad. Eso va a valer oro. En el mundo que viene van a pagar oro para encontrar a alguien que lo escuche. Y ese que lo escuche lo va a escuchar porque le pagaron, porque el amor no se compra. ¿Entienden? Y es tan sencillo encontrar a alguien que lo escuche a uno cuando uno ama y es amado. Tan sencillo. Eso va a valer oro. Bueno, vivámoslo y tendremos un gran tesoro y un gran aporte al mundo de hoy. Que la Virgen nos conceda esa gracia.